Dave, vale. Tengo varias alternativas para ti. Puedes dormir en dormitorio de mujeres con 6 camas. Que te coste $70 por noche. O puedes elegir dormir en un dormitorio de mujeres con 12 camas por $50 por noche.